Nosotros el lunes nos enteramos, la universidad nos confirmó, ¿no es cierto?, que el día martes iban a arrancar los interrogatorios, la indagatoria, a los alumnos de la Facultad de Medicina que estuvimos haciendo la PFO durante el año pasado. Y bueno, efectivamente, de esta manera, ¿no es cierto?, arrancaron los juicios académicos contra, en un principio, Martínez y Errecalde. Martínez, que es el ex decano, y Errecalde, que es, bueno, la decana actual, pero bueno, que van a durar un tiempo y van a ir contra gran parte de la hoja de roble que estuvo implicada en los conflictos de la PFO. Laura, para que ponga un poquito en contexto a la audiencia que está al otro lado, ¿qué fue los conflictos de la PFO? Bien, nosotros durante todo el año pasado estuvimos atravesados en la Facultad de Ciencias Médicas por una crisis institucional muy grande, que es precisamente que las autoridades de medicina quieren aplicar un plan de estudios de forma retroactiva a estudiantes que ya habíamos ingresado con otro plan de estudios y, de alguna, como para explicarlo fácilmente, nos querían hacer cursar la PFO sin adeudar ningún final, cuando el plan de estudios decía que podíamos cursar estas prácticas, PFO es las prácticas finales obligatorias, debiendo 12 finales. Nosotros apelamos a la justicia nos dio la razón a través de una medida cautelar y cursamos nuestras PFO a través de medidas cautelares. Pero bueno, finalmente la justicia resolvió de fondo, es decir, la justicia dijo que ya no hacen falta medidas cautelares y que la facultad tiene que acatar lo que se está diciendo, y bueno, y ahí estamos en el medio de todo ese vericueto, ¿no es cierto?, de a ver qué va a hacer la facultad y demás. Por otro lado, a través, como sucedió todo esto, la facultad el año pasado, durante febrero de este año, retuvo títulos de los chicos que nos habíamos recibido con estas medidas cautelares. Esa retención de títulos hizo que derive todo en denuncias penales, en Consejo Superior, en toma de rectorados, si recuerdan. Y bueno, de todo ese conflicto logramos que la universidad se comprometa a iniciar estos juicios académicos. ¿Qué características, o mejor dicho, cómo es el proceso, si nos puedes contar más o menos, que se lleva adelante para, justamente para llevar, para juzgar a Martínez y a Recalde en este caso? ¿Cómo es el proceso de juicio académico? Bien, el proceso constó de una primera parte en la que nosotros no participamos, que era de investigación y de recolección de pruebas. Eso supuestamente ya está hecho y se va a seguir haciendo, pero una primera parte que consta de esto. Una segunda parte que es esta que estamos viviendo y que arrancamos ahora y donde los estudiantes estamos teniendo protagonismo, que es la indagatoria, ¿no es cierto?, en donde se van a interrogar a algunos estudiantes. Ayer se interrogaron a cuatro estudiantes, la semana que viene o la otra van a interrogar a otros, entre los cuales me encuentro, y a no docentes de la facultad que también fueron víctimas de las arbitrariedades de hoja de roble, que se vieron obligados a hacer cosas que no querían, y que la justicia decía que no estaban bien. Eso durante las próximas semanas. Y a partir de ahí, esta comisión, porque no es el tribunal quienes nos están haciendo la indagatoria, sino una comisión derivada del tribunal, hace una interpretación de los hechos y lo eleva al tribunal. El tribunal está formado por tres docentes, si se quiere, méritos de la universidad, ya viejos. Y el tribunal, con esas pruebas y con ese interrogatorio y con esas interpretaciones, va a dictar una sentencia. Esto estaría siendo para fines de octubre. Laura, ¿cómo está el clima hoy en la Facultad de Medicina? Lo que han podido caminar, sabemos que están por convocar a una asamblea o si no, ya han convocado. ¿Cómo está el clima hoy? Porque es algo histórico lo que está sucediendo en una facultad paradigmática de la Universidad Nacional de La Plata y casi, digamos, de la República Argentina, como es la Facultad de Medicina de la Ciudad de las Diagonales. ¿Cómo está el clima hoy adentro? ¿Qué se habla? ¿Qué dicen los docentes, los no docentes? ¿Cómo está el ambiente? Sí, nosotros la verdad es que estamos muy emocionados por lo que está pasando, porque es como vos decís, esto es histórico, es una vuelta de página, es darnos cuenta que los estudiantes organizados podemos hacer historia, podemos utilizar nuestra fuerza, ¿no es cierto?, para hacer estas cosas, ¿no? En febrero echando a Pérez Albizu, a un vicedecano cómplice del genocidio más grande de nuestro país, y hoy, a un pasito nomás de dejar afuera de la universidad a Martínez, que le ha hecho tanto daño, ¿no es cierto?, a nuestra universidad y a nuestro sistema de salud. El clima en la facultad es cuasi festivo. Estamos ahí los estudiantes haciendo mucha todas las agrupaciones haciendo mucha mesa, contando a cada uno de los estudiantes qué pasa, qué es lo que está sucediendo. Y nosotros ayer sí convocamos llamamos a una asamblea para la semana que viene, que en el día de hoy vamos a confirmar fecha. Pero de todas maneras, hoy miércoles nos vamos a juntar ahora a las 10 de la mañana con el abogado Marcelo David para que nos dé los detalles más legales, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, pasando por cursada, recibiendo muchísimas llamadas, conteniendo, ¿no es cierto?, también la alegría de los docentes que durante años también están dando la batalla desde adentro. Así que festivo el clima en la facultad. Así que veremos, muy ansiosos, ¿no?, por lo que pase.